Ayer he ido a ver la película El secreto de sus ojos. Los obligo a que vayan a verla. Y es de todo esa película, es de todo. Es una historia de amor, es un policial muy bien hecho. Campanella, como director, es un maestro. Un maestro. Y Darín es un gran actor. Y acabo de enamorarme de Soledad Villamil. Qué actriz, ¿no? Qué divina. Bueno, pero quizás una de las moralejas que tiene esta película es decir las cosas. Decir cuando uno quiere a una persona, decirlo. Decirlo. Y cuando no la quiere, pensarlo dos veces y también decirlo para que no hayan daños más grandes, mayores, ¿no? Pero más allá de esta moraleja de la película, el hecho de decirlo, voy a leer una historia que se llama justamente así, Decilo. Pero es más que nada entre padre e hijo, que también es muy importante cuando uno a su hijo o a su hija le dice sin rodeos, yo te quiero. Sin rodeos, sin decírselo de otra manera que no sea esta. Más allá de las demostraciones de cariño, decirlo. Hay una frase de Stephen Levin que es buena. Si estuvieras a punto de morir, dice Levin, y solo pudieras hacer una llamada telefónica, ¿a quién llamarías y qué le dirías? Y hay unos puntos suspensivos. Y después te pone el tipo, ¿y qué estás esperando? ¿Y qué estás esperando? Es muy bueno. Es muy bueno. Tan simple y tan bueno. La historia dice así. Una noche después de leer uno de los cientos de libros para padres que yo vengo leyendo, me sentía un poco culpable porque este libro describía algunas estrategias que yo no utilizaba desde hacía mucho tiempo. La estrategia principal consistía en que el padre tenía que hablar con su hijo y tenía que usar dos palabras, nada más. Dos palabras. Cuando hablara con el hijo, dos palabras. Te quiero. Esas son las dos palabras. Te quiero. Hacía hincapié una y otra vez en que los niños necesitan saber que los padres realmente los quieren de manera incondicional y de manera inequívoca. Mirá que dos parámetros. No te podés equivocar al decirle a tu hijo te quiero. Y ese te quiero es incondicional. De manera incondicional e inequívoca. Subí al cuarto de mi hijo, le golpeo la puerta. Lo único que oí era la batería del chico. Estaba tocando la batería. Bueno, sabía que estaba ahí, pero él no me contestaba. Entonces abro la puerta y ahí me lo encuentro, como era de esperar, sentado a la batería, con los auriculares puestos, escuchando una cinta, un DVD, y él tocando la batería. Me adelanto para atraer su atención, le dijo, hola, hijo, ¿cómo estás? ¿Tenés un minuto? Sí, claro, papá. Siempre tengo un minuto. Siempre tengo un minuto. Él contestó. Y nos sentamos. Y después de unos 15 minutos de mucho palabrerío y vacilaciones, le dije, mira, realmente me encanta cómo toca la batería, le dice el padre. Gracias, papi, le dice. Gracias, gracias. Aprecio mucho lo que me acabas de decir. Esa fue la respuesta de mi hijo. Después te veo, le dije, y cerré la puerta. Iba bajando la escalera, me di cuenta de que yo había subido con un mensaje y no lo había transmitido. sentía que era muy importante volver y tener otra oportunidad, otra chance de decir las dos palabras mágicas. Vuelvo escaleras arriba, golpeo la puerta, la abro. ¿Tenés un minuto, hijo? Sí, papá. Sí, sí. Siempre tengo uno o dos minutos. ¿Qué querés? Mira, la primera vez que vine, vine a decirte algo. Surgió otra cosa. Bueno, hablamos de cualquier cosa. Pero en realidad, no era lo que yo quería compartir con vos. Mira, ¿recordás que cuando aprendías a manejar me causabas muchos problemas? ¿Te acordás? Bueno, escribí dos palabras y las puse debajo de tu almohada con la esperanza de que te sirviera para algo. Había cumplido mi tarea como padre y le expresaba mi amor a mi hijo. Después de enseñarle a manejar, le había puesto te quiero al hijo debajo de la almohada. Finalmente, después de otro palabrerío más, miro a Tim y le dije, lo que quiero que sepas es que te queremos. Ay, gracias, papá. Mamá y vos, preguntó mirándome. Sí, los dos. No lo decimos lo suficiente. Gracias, gracias, papá. Realmente significa mucho para mí. Y yo sé que vos me querés. Sé que me quieren, le dice el niño. Niño, medio grandecito, pero está muy bien. Yo me di media vuelta y me voy. Y mientras iba bajando la escalera, empecé a pensar, pero no puedo creerlo. Ya subí dos veces. Sé cuál es el mensaje que le tengo que dar a mi hijo. Exactamente lo sé. Y le digo otra cosa, sin embargo. Le digo otra cosa. Decidí volver de nuevo. Y le voy a decir exactamente a mi hijo qué es lo que le voy a decir. Lo que tengo ganas de decirle, lo que debo decirle. Lo va a oír directamente de mí. No importa que sea un tipo de 1,80 m. No me importa. Entonces vuelvo, golpeo la puerta y le digo, y él grita desde adentro, espera un minuto, no me digas quién es, sos vos, papá, ¿no? Dice el tipo. ¿Cómo lo sabes? Lo he sabido desde que sos padre, papá, me respondió. Entonces tenés otro minuto para mí, le dice el padre. Sabes que siempre tengo un minuto, así que entra. Supongo que no me dijiste lo que quería decirme, ¿no es cierto, papá? ¿Y cómo lo sabes? Te conozco desde que usaba pañales, papá. Bueno, esto es lo que no te dije, este hijo mío. Solamente quiero expresarte lo especial que sos para nuestra familia. No es lo que haces, no es lo que has hecho, como todas las cosas que haces con los chicos de, como los chicos de tu edad. Es lo que vos sos como persona. Te quiero, le dice el padre. Te quiero. Y quería que vos lo supieras. Que yo te quiero. Te quiero mucho. Y no sé por qué me contengo en algo que es tan importante para mí. Y para vos. Y él me miró y me dijo con una semisonrisa en la cara. Yo sé que me querés, papá. Y es realmente fantástico escucharte decírmelo. Muchas gracias por tu pensamiento, por tu sentimiento, por tu intención. Entonces el padre ya estaba medio emocionado, ¿no? Entonces se da media vuelta, se va yendo de la pieza y el hijo le grita, papá, ¿y vos tenés un minuto? Sí, le dice el padre, sabés que siempre tengo un minuto. Le contesta igual que el hijo. Y dice, piensa el padre, no sé dónde aprenden los chicos estas cosas. Estoy seguro de que no puede ser de los padres, pero él me dice, papá, quiero hacerte una pregunta. ¿Sí? ¿Estuviste yendo a un taller grupal o algo así, no? Le dice el hijo, como viendo que algo había despertado en su padre esa necesidad, ¿viste? ¿Ha hecho algún retiro espiritual, un taller grupal, algo? Dice, pienso que como cualquier chico de 18 años, me había tomado el tiempo Y le contesté, no, hijo, estaba leyendo un libro y decía lo importante que es decirles a los hijos que uno siente amor por ellos, lo que uno siente por ellos. Bueno, gracias por tomarte el tiempo para hacerlo, le dice el hijo, y más tarde hablamos. Esta historia, antes del remate de la historia, yo me permito llevarla a la realidad, digamos. Hoy, a un hijo de 18 años, de 1,80 m, ¿qué padre se anima a decirle te quiero a su hijo? En esta sociedad actual. Acá en San Juan, en el barrio Esmata, en el barrio Capitán Lazo, qué sé yo, en el edificio de los edificios de la 9 de julio, en la familia de San Juan, en la familia de un humilde trabajador o del hijo de un abogado, o de un miembro de la corte. O sea, ese germen de la demostración del amor en la casa, ¿cómo se patentiza? ¿Cómo se hace realidad? ¿Se hace realidad? ¿Me animaré yo dentro de me animaré? No sé si es la palabra animarse, pero lo haré. Lo haré. Le diré a mis hijas de 18 años, ya unas mujeres que andan con sus cosas y con sus actividades y con sus estudios, te quiero, sabiendo lo importante que es. Porque a lo mejor esta historia pone esta situación en una cuestión de intención solamente. O sea, que uno dice, che, qué linda la historia. Pero uno lo hace, uno como papá lo hace, y como hijo lo recibe, lo siente, lo retribuye como hijo, ¿no? Porque ahí está la base de todo. Esa es la base de todo. Si no existen esas dos palabras, todo lo demás que se haga y se diga, se hace y se dice como a cualquier otra persona. Se diluye ese lazo único de padre e hijo, de esposo a esposa. Te amo, te amo, te amo. Porque si no es como ir a decir, qué sé yo, deme un kilo de papa a la esquina. Hechas las cosas así en la base del amor y del cariño, estimo que la realidad sería distinta. O sea, aceptar situaciones, amar incondicionalmente, que ese es el remate de la historia. Dice este padre, pienso que la mayor enseñanza de mi hijo aquella noche fue que la única manera en que se puede entender el verdadero sentido y propósito del amor, sentido y propósito del amor, con mayúsculas, es estando dispuesto a pagar su precio. Hay que salir y correr el riesgo de expresarlo. Y para terminar, ¿cómo empezamos? Si usted tuviera que hacer, si estuviera por morirse y tuviese que, o pudiese llamar a una persona o hacer una llamada telefónica, ¿a quién llamaría y qué le diría? Puntos suspensivos. Entonces, ¿qué está esperando? Buenos días para todos.